Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche, conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guale, ponme conmigo a jugar. Give a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh, faced, I'm undressed, it's kinda sad. Attitude, no one will get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches, comarca. Bienvenido, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, como bien decía nuestra compañera DJ Mai, bienvenidas a la sintonía del 100.8 de la FM. Bienvenidos a Berriozar y Ratia. Durante estos próximos 120 minutos vamos a estar compartiendo contigo todo lo relacionado a la música de baile, ¿eh?, en todos sus estilos musicales. Y ya sabes que a partir de las 10 de la noche, como viene siendo habitual, la última hora del programa tenemos sesión. Hoy sesión de la casa, ya que está preparada ya DJ Mai en los dos platos para hacernos bailar, para hacernos disfrutar con la mejor de la auténtica música de baile. 120 minutos los viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo, sábado y domingo nuevamente contigo, eso sí, entre las 10 y la medianoche, en redifusión, en repetición para ti, para que lo vuelvas a disfrutar o para que lo disfrutes por primera vez, todo, todo, todo lo relacionado con la música de baile. Hoy tenemos a DJ Nano, tenemos a Tayo Cruz, tenemos lo nuevo de DJ Nano y Rebecca Brown en Lighters. Y tenemos también a Tony Martínez y a Andrew con su streaming. Y un montón de buena, buena música de baile. Así que si te parece, vamos a arrancar ya con el primer tema de la tarde-noche. Tema que nos lo presenta DJ Mai. Comenzamos el programa de hoy de Berriozar está de fiesta con un tema que te va a hacer bailar. De manos de Tecnova y Los Tiburones, el tema Vamos a Bailar. Yeah. get mad. I get mad. You were always the best thing in my life. In my life. Every time I think of you, I would cry. I would cry. Please forgive me, I need, I never tell. Cañeros de la noche. La música te la pone Charly Rodríguez y Laura Vázquez con este Some Love. Y lo escuchas, como no, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. No te vayas ni para la izquierda, no te vayas ni para la derecha. Quédate en el 100.8 de la FM, porque esto es Berriozar. Está de fiesta cada viernes, cada fin de semana, con DJ Mai, Álvaro DJ. De DJ Anthony y Matt Mark. Esto continúa, esto no para en el 100.8 de FM. Club rocker, flow rider, Ina. She's moving like, oh, oh, oh, oh, oh. He's moving like, oh, oh, oh, oh, oh. She's moving like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She's moving like. Con este nuevo sencillo, Club Rocker. extraído de su nuevo trabajo discográfico, que ya lo puedes encontrar en tu tienda de discos y está sonando y dando vueltas en el plato número uno de Berriozar. Está de fiesta Club Wrecker, lo nuevo de Ina, y esto continúa, esto no para, esto es Berriozar, está de fiesta. In the summer air, just put behind you all the problems that we share. Look into the sun, you'll see me and you, 'cause now you have the perfect view. I was so wrong, and I really wanna make you come along. I just want you to see, you're the only one for me. I was so wrong, and I really wanna make you come along. I just want you to see, you're the only one for me. Seguro que lo has disfrutado, Alexandra Stan, con el tema Limones. Sí. Seguro que sí, estamos escuchando los últimos compases del tema Limbo de Daddy Yankee. As darkness falls, yeah, we be rising. Just like the sun, oh, we be shining. So sing out loud, cause our time is now. We all came here for this reason. Turn it up to the top, we're undefeated. Let's reach the sky, we're never going down, no. Quédate con estos dos nombres, DJ Nano y Rebecca Brown. Quédate con este tema, Lighters. Y quédate con este recopilatorio, Superventas 2014. Ahí vas a poder encontrar, dentro de poquito, este auténtico temazo lo dicho de DJ Nano y Rebecca Brown, Like Lighters. Y lo escuchas, cómo no, en Berriozar está de fiesta. Te ponemos todo lo nuevo, te ponemos parte de lo antiguo, te ponemos a 100 para que bailes y para que disfrutes lo mejor de la música de baile. En el 100.8 de la FM, Berriozar y comarca, y un poquito más lejos, nos puedes sintonizar en cualquier planeta del mundo a través de internet en la página eguskiplaza.net. A través del Firefox, y atentos porque si tienes móvil, lo puedes hacer a través de internet normal y corriente. Dos formas de seguir conectado con el 100.8. Y como bien suele decir DMI, esto no para, esto continúa. Y nos vamos ahora con esto que tenemos en el plato 2. Le damos al play y suena esto. De manos de Gio da Silva. El clásico, por todos, por todas, lo has bailado seguramente que sí. Boma, yeah, te dejo que lo bailes y lo disfrutes. Gio da Silva. That's the way I like it when I dance, my body's cold, me. Boma, boma, yeah, boma, boma, yeah. That's the way I like it, sing and dance beside me, baby. Boom, my boom. got a little bit trash last night, night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little shit-faced. Yeah, yeah. Well. Buenas noches, la que estamos llevando en este último viernes, este último fin de semana del mes de abril. 25 si nos escuchas en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. 26 y 27 si nos escuchas sábado o domingo entre las 10 y la medianoche. La música te la pone Tayo Cruz con este Uncover. Aunque te la pinchamos los dos DJs más importantes, DJ Mike y un servidor, Álvaro DJ. Por cierto, vamos a mandar saluditos a la peña de los Cubas y a la peña del Zulo, que seguro que están ahí al otro lado del receptor, escuchando, disfrutando y bailando a estas horas de la noche este auténtico temazo de Tayo Cruz, Uncover. Por cierto, que hemos escuchado temas como Alexander Stone, DJ Nano y Rebecca Brown. O por ejemplo, también ya han sonado por aquí DJ Anthony y Matt Mark con su Broadway. Y queda aún mucha noche para disfrutar y para bailar juntos en el 100.8. Esto, Tayo Cruz, esto, Uncover. Y lo que viene a continuación te lo presenta DJ Moy. Nos vamos con un tema que seguro que te va a hacer disfrutar. Con él, de las manos de Bruno FM y David Varas. La canción Bailando con el Amor. Hoy quiero despertar en algún lugar donde salga el sol, donde solo estemos tú y yo. Hoy quiero volar para no regresar del sueño que un día pintamos tú y yo. Quiero que me digas te quiero, darte un beso y luego tú te abraces a mí. Quiero que juguemos al juego de contarnos un cuento y marcharnos. Tocarte y besarte, chica, soy cantante. Puedo regalarte mis letras si quiero enamorarte, pero prefiero darte mi cuerpo y que tú me des el tuyo. Bailemos con amor y que la noche haga lo suyo. Somos tuyos, solo y solo es tuyo. El tuyo que tú quieras y que niña, come on, let's go. Llámalo a la puerta y está miedo despierta. Y se pone impaciente y ya no quiere conversa. No, no sé qué le da, porque me pide más y más y más que la castigue. Sí, pues vamos, venga, tira. Competir a más alto hasta que el cuerpo te diga tranquila, respira, que esto no termina. Me tiro de tu cuento y al final, ¿quién te lo firma? Quiero que beso y luego tú te abraces a mí. Quiero que juguemos al juego de contarnos un cuento y marcharnos de aquí. Bailando con el amor, hay movimiento de calor y pasión. Yo, tú y yo, bailando con el amor, hay movimiento de calor y pasión. Yo, tú y yo, bailando con el amor, hay movimiento. Yo, tú y yo, bailando con el amor, hay movimiento de calor y pasión. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. On the floor. Sonido que te invita al baile a estas horas. La música te la trae Nicki Minaj, lo diré, con este Starships. Oye, que si no lo sabes, estás en Berriozar, está de fiesta, ¿eh? Cada viernes de 9 a 11 de la noche, cada fin de semana de 10 hasta la medianoche, con DJ Mai y Álvaro DJ. Y es que tenemos aquí un estudio bastante interesante, ¿eh? Hoy tenemos la mesa en medio, tenemos el plato 1 a nuestra izquierda, tenemos el plato número 2 a nuestra derecha. Y aquí estamos, pinchando para ti lo mejor de la música de baile. En el 100.8, si nos encuentras cerquita de Berriozar, o en internet, a través de busquiplaza.net, a través de dos formas, a través del móvil, por internet y por Firefox, a través del ordenador. Seguimos. Esto continúa, esto no para en Berriozar está de fiesta. Tu programa de música de baile con Álvaro DJ y DJ Mai. Ahora nos vamos con Tony Fernández y Adrián Ramos. Ole, ole. Let's go, go. Belleza poco habitual, ella es latina sensacional. Ella es, yo me la voy a llevar a un lugar especial donde podamos bailar. Ole, ole, yo la vi bailando, yes. Ole, ole, y le voy a dar un 10. Ole, ole, de la cabeza a los pies. Ella es super sensacional. Hey, yeah. Bambari, papara, bom, bam, vaya. Todo el mundo gozando en la playa. Bambari, papara, bom, bam, bom. Ya está fuerte pegando el sol. Bambari, papara, bom, bam, feo. Todo el mundo pidiéndole fuego. Bambari, papara, bom, bam, vaya. Y ella como si nada. Latina, morena. Todo el mundo con la mano arriba. La rumba está buena. Todo el mundo con la mano arriba. Como una puesta de sol. Somos romance especial. Me gusta verte bailar. Ey, ey. Belleza poco habitual. Ella, ey, es latina sensacional. Ella, ey. Bambari, babara, bom, bam, bo. Ya está fuerte pegando el sol. Bambari, babara, bom, bam, veo. Todo el mundo pidiéndole fuego. Bambari, babara, bom, bam, vaya. ¡Grítalo, fuego! ¡Olé, olé! Yo la vi bailando, yes. ¡Olé, olé! Y le voy a dar un 10. ¡Olé, olé! De la cabeza a los pies. Ella es súper sensacional. ¡Olé, olé! Yeah. antes escuchábamos a Bruno FM con David Varas y Bailando con el Amor. Ahora regresa Bruno FM, pero esta vez acompañado con El Pirata. Y el tema, Me Gusta Vacilar. Grandes y buenos temas los que te estamos pinchando en el día de hoy, en esta noche de viernes, en esta noche de fin de semana, de 9 a 11 o de 10 a 12 según nos escuches, el viernes o el fin de semana. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con un auténtico temazo, con un auténtico pelotazo? Que va a arrasar y está arrasando ya. Y que seguro que lo vas a bailar en tu casa o donde te encuentres ahora mismito, los pies. Vamos ahora con la música de Elena George y el tema Amar Tu Vida. Lo escuchas aquí en Berriozar, está de fiesta cada viernes, cada fin de semana en el 100.8 de FM. Amar tu vida, amar tu vida. Por favor, corazón, sigue soñando despierto. No se te van a parar. Some days you're up and some you're down. Put up a fight, live with a smile. There's so much joy to go around. And I don't have to wonder where I go from here. Cause I won't let my life be led astray by fear. And they can try. We'll stand my ground and dreams away. And they can't say anything they want to say. And they can't take any of your dreams away. And they can try to Tony Martinez down, but I Andrew will stay my crown. Esto se llama Dreaming. Y con él prácticamente llegamos a la primera hora del programa en Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Seguro que estarás disfrutando de la noche y lo que te queda, porque ahora viene una sesión importante, una sesión interesante, que te la trae en riguroso directo aquí en los estudios del 100.8 de la FM. Ya está preparada DJ Mai para que durante esta próxima hora te pinche toda la música de baile, en especial algún temita de David Guetta. Así que te quedas con ella disfrutando esta próxima hora de una auténtica sesión. Hoy toca sesión de la casa, hoy toca sesión con DJ Mai. Pero antes recordarte que esto era Tony Martínez y Andrew con este Dreaming. 3, 2, 1, go, go, go, go, go. Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Ya está todo iluminado. Ya todo está caliente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What does that make you so?

I just wanna make you sway. I just wanna make you sway. Song friends, you the shit, and I love that body. You wanna ball, explicit, I swear you're good, I won't tell nobody. You got a BFF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hair dudes and nails, that Louis Chanel all up in the party. Presidents in my wallet, no rules, I'm bout it. Blow the whistle for the hotties, I got it. Shorty, it's never too much, keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm feeling whatever, there's no rush. Only.

a 11, Berriozar está de fiesta. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. Esto es fiesta. Contigo, ¿quién te habla? DJ Mike.

acercándonos ya peligrosamente a las 11 de la noche. Si nos escuchas en directo, de nuevo a 11 de la noche hoy viernes, acercándonos a la medianoche. Si nos escuchas en repetición, en redifusión, tanto el sábado como el domingo, la música la pincha DMI con esta sesión de prácticamente una hora para cerrar una nueva edición de Berriozar está de fiesta. Y hemos escuchado a Tecnova, a Charlie Rodríguez, a DJ Anthony, a Inma, a DJ Nano, a Bruno FM, a Nicky Mignam, a Elena George, a Tony Martínez. Bueno, que hemos escuchado un montón de grandes y buenos temas en la primera hora del programa. Y esta segunda hora, pues la intensa sesión que nos ha traído DJ Mai. Pues nada, que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy. Bring the action. Y lo vamos a hacer con una novedad. Una novedad que va a ser la canción del Mundial 2014. Everybody in the club. El tema We Are Gone. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout. Y con ella, pues nada, te vamos a decir adiós. Será hasta el próximo viernes, próximo fin de semana, 2 de mayo. Si nos escuchas en viernes, 3, 4 de mayo del 2014. Lo dicho, nos quedamos con esa auténtica canción, la canción del Mundial 2014. Y desde aquí, solo decir que todo salga bien. Ya sabe para quién va. Lo dicho, nos escuchamos el próximo viernes, el próximo fin de semana. Esta canción dedicada especialmente para ellos y para ellas. Canción del Mundial, vámonos. Tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. The world unite, two sides, one fight, and a million.